Welcome to the Carnival of Circus Freaks. Es de noche. La sombra ha caído. Todo es negro. Clausen Hernández. Al aire. Hexen. El libro negro. Jueves 23 horas. Reactor 105. Es tiempo. Fue el primero en acusarme de, sin pruebas y quizás doliéndole, pero había los que, ya se sabe, en un pueblo perdido entre el tiempo pese inmóvil y solo cada, gentes que viven de telarañas, de lentas. ¿Acaso tienen corazón? Pero cuando hablan es, ¿de qué podía acusarme si solamente habíamos? Imposible que el mero despecho, después de aquella, tal vez la luna llena, la noche en que me llevó hasta Mordor, en el amor no es tan extraño cuando se ha. Yo había gemido, sí, y en algún momento pude. Después no hablamos de eso. Él parecía orgulloso de... Siempre parecen orgullosos si gemimos. Pero entonces, ¿qué memoria diferente tendrá el odio que sigue al? Porque en esas noches nos queríamos más que sí. Bajo la luna, en las arenas enredados y oliendo a... ¿Lo habré mordido? Sí, morder en el amor no es tan... Nunca me dijo nada, solo atento a... Me perfumaba los senos con las hierbas que mi madre... Y él, la alegría del tabaco en la barba y tanta... Nunca llovió cuando bajamos al río, pero a veces... Un pañuelo blanco y negro me lo pasaba despacio mientras... Nos llamábamos con nombres de animales dulces, de árboles que echan... No había fin para ese interminable comienzo de cada... Lo habré mordido mientras él, clavado en mí, me... Siempre en algún momento se mezclaban nuestras voces al... Podría haber durado como el cielo verde y duro encima de mis. ¿Por qué si abrazados sosteníamos el mundo contra? Hasta una noche la recuerdo como un clavo en la boca, en que sentí la luna en su cara, esa muerta caricia sobre una piel que antes... ¿Por qué se tambaleaba? Porque su cuerpo se vencía como si... ¿Estás enfermo? Tiéndete al abrigo, deja que te... Lo sentía temblar como de miedo o bruma. Y cuando me miró, mis manos lo tejían otra vez buscando ese latido, ese temblor caliente y... Hasta el alba fui sombra fiel y esperé que de nuevo, pero vino otra luna y nos tocamos y comprendí que ya. Y él temblaba de cólera y me arrancó la blusa como... Lo ayudé, fui su perra, lamí el látigo esperando. Mentí el grito y el llanto como si de verdad su carne me... No lo mordí, ya más, pero gemía. Y suplicaba para darle la... Puedo creer todavía, se alzó con la sonrisa del comienzo cuando... Pero en la despedida tropezó y lo vi volverse, todo mueca. Y, sola en mi casa, esperé abrazada mis rodillas hasta... El primero en acusarme fue... Lo habré mordido, morder en el amor no es. Ahora ya sé que cuando llegue la mañana en que me... Le faltará valor para acercar la antorcha a los... Lo hará otro por él mientras desde su casa, la ventana entornada que da sobre la plaza donde, miraré hasta el final esa ventana mientras, lo morderé hasta el fin. Morder en el amor no es tan, la hoguera donde arde una. Julio Cortázar, muy muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Arrancando con la nueva producción de Arch Enemy, uno de los discos que en las semanas pasadas más nos habían pedido, pero no habíamos escuchado completo. Entonces el día de hoy decidimos darles una buena probada, una buena tajada de esta nueva producción de Arch Enemy que se llama War Eternal. Pero primero las presentaciones. Detrás del espejo se encuentra nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George, que se queda con nosotros hasta las 12 en punto de la noche. Mi nombre es Klaus. Y nosotros nos quedamos hasta la 1 en punto de la mañana, hora que concluye este programa llamado Hexen, el libro negro, aquí en Reactor 105. Las vías de comunicación, como siempre, ya están abiertas. Facebook, diagonal Klausen.Hernández, dándole a like o me gusta. El Twitter, arroba Klausen, C-L-A-U-Z-Z-E-N. Y nuestra página, http://diagonal-klausen.org. Primeramente, arrancamos con un poema guillotinado. Es de las cosas más difíciles de leer cuando no tiene un fin una determinada frase de Julio Cortázar, que viene incluido dentro de su álbum La Vuelta, de su libro La Vuelta al Día en 80 Mundos, el tomo 2, porque hay dos tomos de esta serie de fragmentos, pensamientos. Creo que uno de los puntos que más disfrutamos cuando salen este tipo de libros es de cuando son como retazos. El Cortázar, como en algún momento lo platicamos, una de las cosas que más nos llamaba la atención es de que se dice tenía una especie de pizarrón en donde iba colgando desde post-its hasta recortes de periódico, notitas que hacía de cosas curiosas, de cosas que le llamaban la atención, nada más como distintos fragmentos, si ustedes quieren, de la vida, curiosidades, y que eso a fin de cuentas lo inspiraba. Y eso siempre se nos quedó muy grabado de Cortázar, porque nosotros de cierta forma hacemos lo mismo, siempre andamos a la casa de esa nota o de esa información que para muchos parecería sin importancia y que a veces son las que te complementan el mundo que te rodea, detalles que quizá a veces nadie le pone atención más que unos cuantos. Y este libro viene a ser de muchos retazos. Sin embargo, todas por ahí leíamos en un blog que eran como frases guillotinadas. Nos gustó mucho esa descripción porque efectivamente parece que se les pasó la guillotina y no se terminaron. Por ahí también encontramos algunos blogs que ellos mismos completaban lo que ellos creían que era el volver completa esa frase, aunque no la haya escrito Cortázar, sino que él era inconcluso. Tratamos de buscar un poquito más información de justamente este escrito que se llama La hoguera donde arde una, y no encontramos tanto, no encontramos mucho. Queríamos ver si por lo menos había un tipo de reseña, algo que nos diera una pista de si había un motivo, un motor, o justamente en algún momento había ese extracto guillotinado que no aparece aquí, pero no encontramos mucho. Sin embargo, la lectura de ese tipo de frases se vuelve un poquito complicada, para que cada quien le agregue lo que le tenga que agregar. Y realmente fue el pretexto porque este pasado 10 de junio queríamos buscar algo un poquito que se relacionara hasta cierto punto con brujas o con una hoguera. El 10 de junio, que fue hace dos días, pero de 1692, es ahorcada la primera víctima, vamos a decirlo de esa manera, de los juicios de Salem. Es ahorcada Bridget Bishop, que vendría a ser la primera de ese famosísimo evento que fueron los juicios de Salem, ¿no? Un 10 de junio, pero de 1692. Entonces siempre nos llenamos de pretextos, a fin de cuentas. Y arrancamos también con una nueva producción de Arch Enemy, muy esperada, sobre todo en función de que ya no está Angela Gossow en la voz. Entonces siempre es un reto muy fuerte el que una nueva vocalista esté a la cabeza a nivel voz de una banda, y más de Arch Enemy. Ahorita platicamos un poquito más de esto, pero arrancamos con la canción con la que abre el disco, que es un preludio en F menor, Tempore Nili Sanat, y lo unimos con As the Pages Burn. Buen disco, buen disco, la potencia de la nueva vocalista que es Alisa White Glues, que muchos de ustedes quizá la reconocen porque es la vocalista, o fue la vocalista más bien de Agonist, y da, y ha habido muy buenos comentarios. Entonces vamos a ponerles varios fragmentos, ya que arrancamos puntualísimos, pero puntualísimos. A veces no tarda tanto venir de Varsovia para México y se arranca, el tren sale a la hora que tiene que salir. Entonces nos da tiempo de ponerles varios. Vamos a escuchar la canción que le da justamente nombre al disco de Arch Enemy. Tanto la canción como el álbum se llama War Eternal. Salió hace unos cuantos días, para ser exactos, 9 de junio. Entonces está recién salidito. ¿Cómo suena con la vocalista ex de Agonist? Ya Alisa White Gloss y Angela Gozo en otras funciones, pero aún dentro de Arch Enemy. War Eternal. War Eternal se llama la canción, aquella que da nombre a la nueva producción de Arch Enemy. 9 de junio fue cuando salió este nuevo álbum, que es su décimo en estudio, 19 años de trayectoria. Entonces, la nueva vocalista, Lisa, con un peso enorme para suplir a Angela Gossow. Creo que de por sí es difícil reemplazar a un vocalista que en ocasiones, son contadas las ocasiones en donde una trayectoria realmente sigue subiendo cuando el vocalista se va. Desgraciadamente decimos, porque generalmente un grupo no lo hace el vocalista, sino que lo hace pues todo el grupo, como en conjunto, o es lo que debería de ser, a excepción de que el vocalista fue el que hiciera todo y los demás, pues a fin de cuentas, fueron como músicos ahí de apoyo, que también hay ese tipo de casos, ¿no? Pero fíjense, creo que son pocos los casos, no que no haya, sí hay, pero pueden ser contados los casos en donde un vocalista se sale, quizá porque se le fue ya los pies del suelo, y dicen, yo puedo hacer todo, y tiene éxito, aunque hay, claro, grandes ejemplos. También hay contados dos grupos que se va un vocalista y sigue subiendo en el éxito como equilibrado a como venía siendo su trayectoria. Entonces siempre es muy difícil, y más de 10, después de 19 años, y más no siendo una banda típica, sino con una voz femenina atípica, que no todas las mujeres o no todas las vocalistas serían capaces de lograr esos guturales, ese monstruo de Angela Gossow. Claro, como anillo al dedo a Lisa de The Agonist, que el tono de voz, esa parte monstruo, justamente también es parte de su estilo. Y también rayada, ¿no? Porque The Agonist a Arch Enemy es infinitamente más grande a Arch Enemy. Entonces creo que a ambas partes les combino este tipo de fusión. Nosotros teníamos la duda de si por ahí había habido algo raro con Angela, y no, a fin de cuentas, digo, tampoco nos sabemos toda la historia al derecho y al revés, corríjanos si estamos diciendo una mentira, ¿no? Pero hasta donde investigamos, digo, no hemos seguido la trayectoria tan de cerca de Arch Enemy, pero hasta donde sabemos es esposa de Michael Amott, que es el fundador de Arch Enemy, y hasta hoy que estuvimos buscando más información sobre la salida de ella, y encontramos que sigue siendo, nos daba curiosidad que en su Facebook seguía posteando todo lo de Arch Enemy, y supuestamente ella quedó como business manager, o sea, sigue involucrada, y supuestamente ella fue la que escogió a Lisa para entrar dentro del grupo, que era la voz que realmente quería que la sustituyera. Entonces, tal parece que todo fue una decisión comunal y en conjunto para mejorar la banda en función de cada uno, sus vidas personales o lo que quieran hacer, ¿no? El hermano menor también de Michael Amott también ya no está en el grupo, pero eso fue 2 años antes. Entonces, como muchos cambios en Arch Enemy, y suenan bien. Dentro de este disco, además, hay distintas ediciones, son muchas las ediciones que hay, pero en este tipo distinto de ediciones que han salido de Japón, de no sé qué, dónde más, que incluyen distintas cosas, hay dos covers. Uno, que es a Judas Priest, Breaking the Law, que es la que vamos a escuchar, y además chiquita. Creo que hasta antes del corte nos va a dar tiempo, ¿no? Creo que sí. Pero le hicieron muy chiquita, ¿eh? A ver, la canción que vamos a escuchar es el cover justamente que hacen a Judas Priest, uno de los primeros que viene dentro de esta nueva producción. La canción es Breaking the Law, pero cobereado por Arch Enemy. Nobody cares. Divided voices. So I made it. Breaking the Law, original de Judas Priest, pero esta vez cobreada por Arch Enemy. Nueva producción llamada War Eternal. Por acá nos decían, chale, también guillotinaron la canción. No, ¿cuál? No guillotinamos ninguna canción. Ninguna. Por ahí nos están diciendo que vía internet, que ya ni se escucha ni con delay, ni con reboot, ni con nada. Entonces, quizá sea algo de la transmisión si nos están escuchando vía internet, pero no mochamos ninguna. La primera es como arranca el disco, es un puente, que es un track. Después sigue la primera canción, que no fue la que pusimos, si a eso se refiere, ¿no? Ahorita les decimos cómo se llama la primera canción. Espérenme, aquí la tengo. Es que como lo hemos mencionado, vamos quemando la selección que traemos para el día de hoy, para que George no haga más pierna del piernón impresionante que tiene. Ah, no encuentro el disco, por acá lo tengo. Ahorita les digo cómo se llama la primera canción de esta nueva producción de Arch Enemy, que se llama War Eternal. A ver, aquí está. Arch Enemy. Primero empieza con lo que escuchamos al principio, que es instrumental, básicamente, Tempore Nili Sanat, y acabando ese track que dura 1:12, empieza la primera canción, que es Never Forgive, Never Forget. Lo único que hicimos fue utilizar el puente 1:12 y después nosotros, en vez de irnos con la canción número 2, irnos con As the Pages Burn, porque iba más con la lectura. Pero no mochamos nada, ¿eh? Así está. Todavía, y antes del corte, nos da tiempo. ¿Sí va, George? Sí nos da. El otro cover. Qué buen cover también. Creo que esta es la única canción que reconozco y que en algún momento nos gustó, de Mike Oldfield. Que ya no recordamos a qué grupo pertenecía. ¿A quién? No te acuerdas. Pero fue de esos como ochenteros, medio pop, medio. No me acuerdo cómo se llama. La verdad, no le buscamos, pero cuando vimos el cover, dijimos, ya sabemos qué canción es. Y justamente era de las poquitas, que de hecho creo que ni sabíamos que era de Mike Oldfield, pero la canción, como que en algún momento recordamos que era muy buena. Se llama Shadow of the Wall, Shadow on the Wall, o todas esas sombras en la pared que justamente a esta hora en jueves aparecen. También las sombras pueden hablar. Cover de Arch Enemy a Mike Oldfield, Shadow on the Wall. We'll be right back. somos Facebook, pero te gusta. No somos Twitter, pero nos sigues. No nos tomamos selfies, ni la original, ni la copia, de la copia, de la copia, de la copia. No tenemos un video de comedia en YouTube, copia, ni queremos tenerlo, de la copia. No somos tu pareja, pero si quieres estalquearnos. No tenemos filtro sepia, blanco y negro, o polaroid. No tenemos spam. No tenemos spam. No tenemos servidores. No organizamos videochats. Ni somos radio por internet. Somos Reactor. Radio. Punto. Es más, no tenemos ni internet. Reactor. Reactor. No puedes quedarte donde. No puedes quedarte donde estabas. Reactor 105. Es tiempo. Hexen, el libro negro. El hechizo de un brujo. El conjuro de una bruja. Hexen, el libro negro. Fassade glänzt und strahlt und die Risse versteckt. Ein Wohnparadies aus Glas und Asphalt. Umarmt dich so innig und doch so kalt. Du hast keinen Namen, du hast kein Gesicht. Einer unter vielen, aber trotzdem nur für dich. Wissenschaft, Kunst und Vernunft. Was willst du sein, Mensch oder Wolf? Jetzt stehst du hier. Alles wird still um dich. Jetzt stehst du hier. Alles um dich zerbricht. Und ich frage dich, soll das alles sein? Zieh dich ein und aus, ist das echtes Leben? Einer unter vielen und du stirbst allein. Ich kann überall nur Einsamkeit und Zweifel sehen. Die Nacht löst sich auf. Masche für Masche zerfällt sein Traum. Wozu noch Masken tragen? Wozu noch kritisch fragen? Wozu? Wenn doch alles nur Scharade ist, glaubst du, dass dich niemand berührt? Willst du, dass es immer so bleibt? Glaubst du, dass dich niemand versteht? Willst du, dass kein Ausweg besteht? Jetzt stehst du hier. Alles wird still um dich. Jetzt stehst du hier. Alles um dich zerbricht. Und ich frage dich, soll das alles sein? Zieh dich ein und aus, ist das echtes Leben? Einer unter vielen und du stirbst allein. Ich kann überall nur Einsamkeit und Zweifel sehen. Und ich frage dich, soll das alles sein? Zieh dich ein und aus, ist das echtes Leben? Einer unter vielen und du stirbst allein. Ich kann überall nur Einsamkeit und Zweifel sehen. Allein. Ich kann überall nur Einsamkeit und Zweifel sehen. Und ich frage dich, soll das alles sein? Zieh dich ein und aus, ist das echtes Leben? Einer unter vielen und du stirbst allein. Ich kann überall nur Einsamkeit und Zweifel sehen. Oh, Un grupo muy joven, 4 años de existencia, formados en el 2010. Este es su segundo álbum llamado Shatten, que salió en abril de este año. El grupo se llama Muntot y la canción Ansamkeit und Zweifel. Lo que vamos a escuchar a continuación y gran parte de lo que resta del programa, aunque claro, vamos a ir intercalando algunas canciones por ahí, es una selección del tomo más reciente de la Sonic Seducer. Para quien no lo ubique, Sonic Seducer es una de las revistas más importantes alemanas, que tiene un tiraje impresionante y que ha permanecido uno de sus dones, como muchas otras revistas en Alemania, es que mensualmente sacan una recopilación y la mayoría son de nuevos lanzamientos, salvo cuando ubican determinados especiales dentro de el disco que se está vendiendo junto con la revista. Una tradición que en Alemania por lo menos no ha terminado, y que quizás sea el gancho para muchas personas, a pesar de que a manera digital quizá algunas revistas han incursionado con más bien ya dar descargas y demás, porque se ahorran muchísimos costos a nivel producción del disco y demás, aún dentro de algunas revistas alemanas se sigue dando, y quizá hay personas que sí buscan tener el CD físico, ¿no? Como que siempre una revistita con... Nosotros siempre estuvimos a la casa de todas esas revistas que traían disco, porque de una forma rápida, concreta, te resumen lo que está saliendo. No en general, claro que uno le tiene que buscar más, pero cuando son revistas tan especializadas, por lo menos uno asegura que va a tener como una idea mucho más general y rápida de lo que está saliendo. Entonces, nosotros también siempre andamos a la casa de estas recopilaciones. Claro, en ocasiones hay veces que vale la pena un track, hay veces que valen la pena más tracks, o hay veces que uno de los grandes errores es que ponen el sencillo que se está manejando de determinados grupos. Entonces uno puede encontrar casi las mismas recopilaciones en todas las revistas, nada más con diferente portada. En este caso, y como lo hicimos hace poquito, que habíamos le dimos, como creo que fue el programa casi completo, a la Abbey Compilation, también una de las de las recopilaciones de más trayectoria en terreno europeo y que le está yendo re bien. Creo que ahorita está en número 1 en los charts alemanes. Entonces, para tener una idea justamente de algunos grupos, algunos lanzamientos que quizá nos hemos saltado y que no nos ha dado tiempo de ponerles varias muestras, ¿no? Ahorita, por ejemplo, este Muntot, creo que lo que más disfrutamos de estas recopilaciones también es cuando descubrimos a bandas, ¿no? Claro, siempre es el gancho. Por ejemplo, esta trae a Combi Christ. Ya les pusimos a Combi Christ 2 muestras por lo menos de lo que es su disco más reciente. Entonces siempre van a tener ganchos, pero lo que más nos interesa es, uno, la mezcla de géneros, porque combinan todo en una misma recopilación. Puede venir desde electro, que es lo que va a pasar el día de hoy. Hay desde esta tendencia hasta gótico clásico, o de trayectoria clásica, o de tendencia clásica, hasta electro, IBM, nuevos grupos. Entonces es una mezcolanza, y el día de hoy hicimos una selección de lo que consideramos son los mejores tracks que vienen incluidos dentro de esta última o más reciente edición de la Sonic Seducer. Y por ahí también, y antes de irnos al corte, le posteamos tanto en Facebook como en Twitter, habíamos posteado que igual ya era como que ya hacía falta un programa, un Hexen de covers. Hace mucho que no hacemos un Hexen de covers. Entonces pusimos ahí tanto un tweet como en un post en Facebook para que nos vayan sugiriendo a ver qué covers. Igual vamos a ver si lo armamos para el próximo jueves o según vaya la marea de la próxima semana, pero creo que hace mucho que no hacemos un programa de covers, entonces sería bueno que nos den sus recomendaciones, sobre todo para ir variando géneros y que también sean varios de los que ustedes están sugiriendo. Creo que en una semanita sí los podemos conseguir, entonces tratar de ver qué covers son los que ustedes consideran mejor y quizá no han desfilado en Hexen. Intentemos que sea así, porque si no sería una repetición de los otros programas de covers. Igual lo hacemos para la próxima semana. Bueno, vamos a escuchar algo Entonces, de esta recopilación, que es el Cold Hands de la Sonic Seducer, así se hace llamar esta recopilación, algo de un grupo que en realidad ya tiene muchísimo tiempo, pero tuvo ahí una transición, le quitó el plural y se quedó únicamente con el singular, pero seguramente varios más clavados en lo que es la parte gótica y la parte de sonido clásico, seguramente han dado con este grupo que ya tiene muchísimo tiempo, en realidad en su primera encarnación, 1992, pero en plural, que acaba de sacar una nueva producción en marzo del 2004. Estamos hablando de los ahora The Spiritual Bat. Antes eran The Spiritual Bats. Nada más le quitaron la S. La canción que vamos a escuchar se llama We Are Born, We Live, We Die. Someone is confusing me. Darío Pasamonte y Rosetta Garri de Italia, ahora ya sin una S, The Spiritual Bat, o el murciélago espiritual, ya no los murciélagos espirituales, ahora es únicamente uno, que acaban de sacar una nueva producción después de tanto tiempo de existir, y les digo, sí hubo una transformación. En marzo sacan este nuevo álbum, en donde viene incluida esta canción que se llama We Are Born, We Live, We Die, y es Spiritual Bats. Por ahí también hubo, y seguramente algunas personas estuvieron pendientes de cómo se estuvo comentando, y por ahí también hubo personas que nos preguntaron. Corrió en estos últimos días el rumor de que iban a liberar a Charles Manson. A sus 79 años, supuestamente lo iban a liberar. Pero no es cierto, ¿eh? No es cierto, fue por ahí una noticia falsa. De hecho, él está bajo cadena perpetua en una prisión de California. No obtuvo libertad condicional, 11 veces se la han negado. Y nada más por ahí como reafirmando, subrayando que fue una noticia falsa. Todo empezó, estuvimos por ahí investigando de dónde había surgido esto. Y es que hay un sitio que se llama Empire News, que en el... ¿cómo le diríamos? En el disclaimer, en el, como en las leyendas que ponen de un determinado sitio, bien se autodescribe este sitio como un sitio de sátira, un sitio hasta cierto punto de broma negra, en donde muchas veces se inventan nombres, se inventan noticias y demás, y ahí fue donde lo postearon. Entonces, supuestamente no es cierto, pero como viral se empezó a esparcer la noticia de que Charles Manson iba a salir. Y de repente vimos algunos muy emocionados, como que decía, se ha hecho ahí un ídolo fuerte, se le ha puesto en estatus de Dios por mucho. Lo que yo me pongo a pensar de repente es, a ver, ¿qué se admira? Sabemos, o sea, una cosa es conocer la historia, una cosa es siempre en este programa, por ejemplo, hemos tratado mucho lo que es el asesino serial, no para ponerlos en un estatus de Dios, en un estatus de dioses, ¿no? O en un estatus de admiración, sino que siempre, por lo menos creo que muchas de las personas que están en determinadas escenas, en determinadas subculturas, uno de los principales puntos, digo, para quitar un poquito como ese también estigma de, ay, o sea, a nosotros nos interesa la muerte, ¿no? Que digo, ya quien te conteste así del oscuro, igual te interesa entender determinadas estados del ser humano y sobre todo de la psique humana. Y creo que uno de los principales motores para en este programa tratar tanto a los asesinos seriales, que los hemos dejado descansar, es justamente maravillarte de lo que es no de lo que hacen, sino más bien de la psique humana, de cómo muchas veces puede torcerse por determinados factores, y también que a veces no es tan fácil juzgar, sino que viene siendo como un círculo y una cadena de eventos que desembocan en una determinada situación trágica o macabra para que la psique de una persona pueda torcerse de determinada manera, ¿no? En Charles Manson fue un estatus, o sea, que se le admira. Se le admira que se pone una esvástica, o que se la tatúa, o que fue el motor psicológico y de manipulación para una determinada secta que buscaba empezar una guerra, si ustedes quieren, racial. Y bueno, podríamos hacer un programa entero de Charles Manson y hasta además, ¿no? Y claro que siempre nos interesa y es una de las personalidades más llamativas para tratar, ¿no? Pero tanto como sí que lo liberen. Además, ¿cuál era? Manipulador, abusivo. Generalmente muchas de esas sí que viene de un fracaso, viene de una frustración, de un fracaso, y muchas veces una de las cosas que más nos da curiosidad es cómo es a veces fácil criticar, o lo que siempre se llama como el rebaño o los borregos, ¿no? El borrego, el rebaño que sigue al gobierno, que sigue a la religión institucionalizada, que sigue a esto. Pero nunca olvidemos que también está el otro rebaño, el rebaño que es igualmente manipulado y que igualmente cocoguacheado y que igualmente no tiene ni decisión ni voto más que dejarse influir y estar dentro del rebaño anónimo de los que siguen a Satanás, de los que siguen a Hitler, de los que siguen a esto, de los que termina siendo de todas maneras un rebaño, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más era por el punto. Sabemos que hay muchísimas personas que están clavadas en la historia de Manson. Queremos creer que es un clavado en el seguimiento de lo que es una psique torcida que se llegó al punto de la idolatría. Por lo menos en nuestro caso no pensamos que ninguna secta extrema en donde no hay un pensamiento un poquito más objetivo de también de supervivencia entre nosotros mismos, porque siempre va a haber otra secta que igual te va a querer destruir a ti. Entonces dices, bueno, entonces tendríamos que aprobar todo eso, ¿no? Es como decir, yo quiero destruir esto porque no me conviene. Ah, bueno, igual va a surgir otra que te quiere destruir a ti. Entonces pongámonos de acuerdo, ¿no? Creo que hay determinadas cuestiones de supervivencia que tenemos que ser lógicos, ¿no? Entonces no creo que siempre cuando hay una fe ciega en algo sin cuestionamiento sea algo positivo. Nunca cuando esa fe, sea lo que sea, sea lo que se considera bien, sea lo que se considera mal, sea Dios, sea Satanás, sea lo que ustedes quieran. O sea, quizás ese no es el problema. El problema, y hasta donde nosotros alcanzamos a ver, es esa fe ciega que no cuestiona. Todo es cuestionable. Y si aún así estás de acuerdo, venga, lo haces, ¿no? Pero no esa fe ciega de nada más porque tal lo dijo, ¿no? Creo que nosotros siempre estaremos criticando eso, sea del lado que sea, ¿no? Lo mismo para los hiper extra religiosos en las religiones comunes o más populares, como las no tan populares, termina siendo lo mismo. Esto porque vimos por ahí a varios emocionados, como ¡ah! ¡Viva que lo dejen! Bueno, vamos a escuchar una más de esta recopilación, si nos da tiempo, mi George. Ya casi van a dar las 12. De Italia nos vamos a ir a Francia. En realidad él es Laurent Bodoc, que se hace llamar Novo, simplemente. Un poco de minimal. Ya tiene muchísimo tiempo. La canción que vamos a escuchar se llama I Flee, un poquito, nada más para ponerlos en contexto. Quizá podríamos asociarlo en sonido a Legendary Pink Dots. Es Novo, I Flee. I'm mad in my mind. I would cry at my pain if I didn't have you. Emotions are tearing and my mind is blasting. Yeah. a través del caos un mundo en tinieblas, a veces lleno de angustia, a veces delirante. El arte negro que devela la creatividad decadente, mezclada con momentos de locura y placer, para mirar de frente ese caos. Los monstruos de la razón, dispuestos en un mundo de ensoñación macabra. Hexen. El libro negro. Los exploradores enviados por los europeos durante la gran época de los descubrimientos tardaron en comprender el modelo global de costumbres e instituciones. En algunas regiones, Australia, el Ártico, los extremos meridionales de Sudamérica y África, encontraron grupos que todavía vivían de manera semejante a la de sus antepasados europeos de la Edad de Piedra, tiempo atrás olvidados. Grupos de 20 o 30 personas, diseminados en vastos territorios en constante movimiento, que vivían exclusivamente de la caza de animales y la recolección de plantas salvajes. Esos cazadores-recolectores parecían ser miembros de una especie rara y arriesgada. En otras regiones, los bosques del este de América del Norte, las junglas de Sudamérica y el este asiático encontraron poblaciones más densas que habitaban aldeas más o menos estables, basadas en la agricultura y compuestas quizá por una o dos grandes estructuras comunales. Pero también allí las armas y las herramientas eran reliquias prehistóricas. A lo largo de las riberas del Amazonas y del Mississippi y en las islas del Pacífico, las aldeas eran de mayor tamaño y a veces albergaban a un millar o más de habitantes. Algunos estaban organizados en confederaciones rayanas en la categoría de estados. Aunque los europeos exageraron su salvajismo, la mayoría de esas comunidades aldeanas coleccionaban las cabezas de sus enemigos como trofeos, asaban vivos a sus prisioneros de guerra y consumían carne humana en ceremonias rituales. Debe recordarse el hecho de que los europeos civilizados también torturaban a seres humanos, en procesos por brujería, por ejemplo, y que no se oponían a exterminar la población de ciudades enternas, aunque les repugnara comerse entre sí. En otras partes, naturalmente, los exploradores encontraron estados e imperios plenamente desarrollados, gobernados por déspotas y clases dominantes y defendidos por ejércitos permanentes. Fueron esos grandes imperios con sus ciudades, monumentos, palacios, templos y tesoros los que atrajeron a todos los Marco Polo y a todos los Colón a través de los océanos y los desiertos. Existía China, el imperio más grande del mundo, un reino vasto y sofisticado, cuyos líderes despreciaban a los bárbaros de cara roja que suplicaban desde insignificantes reinos más allá de los límites del mundo civilizado. Y existía la India, una tierra donde las vacas eran veneradas y las desiguales cargas de la vida se distribuían de acuerdo con lo que cada alma hubiera merecido en su encarnación anterior. Y estaban también los estados e imperios nativos americanos, mundos en sí mismos, cada uno de ellos con sus artes y religiones peculiares. Los incas, con sus grandes fortalezas de piedra, sus puentes colgantes, sus graneros siempre llenos y su economía controlada por el estado. Los aztecas, con sus dioses sedientos de sangre, alimentados con corazones humanos y su incesante búsqueda de nuevos sacrificios. Y estaban los europeos, con cualidades exóticas, propias como para hacer la guerra en nombre de un príncipe de la paz o practicar de forma compulsiva la compraventa con el fin de obtener beneficios, cuyo poder no se basaba en su número, sino en el dominio de las artes mecánicas y la ingeniería. Postal de medianoche, Caníbales y Reyes, Marvin Harris. Ritmo diabólico. Ritmo diabólico. diabólico. Diabólico. Tal parece que se las escogemos al Felipe, porque se llama Ritmo Diabólico esta canción. Y Felipe el demonio ya está detrás del espejo. Despedimos a George, que ya voló rapidísimo, ya se fue. Y Felipe ya está con nosotros, se queda con ustedes hasta las 6:00 a.m. y con nosotros a la 1:00 en que concluye este programa llamado Hex en el Libro Negro. Con Shotox arrancamos esta parte ya de Ensueño Pesadilla. Un vinil limitado a 300 unidades que sale este año y que incluye esta canción que no había sido lanzada, llamada Ritmo Diabólico. Y también aprovechamos para nada más comentarles que leímos de Postal de Medianoche. Es un libro, mil gracias a Pablo, que nos regala. Si algo apreciamos en serio muchísimo, es que nos regalen un libro, porque nos hacen distintas elecciones. Entonces, nos regaló este libro, apenas lo empezamos a leer, pero queríamos recomendárselo y también dar las gracias, lógicamente, que nos dio este llamado Caníbales y Reyes, de Marvin Harris. Que Marvin Harris es un antropólogo que por ahí y causó un poquito de revuelo por sus teorías. Es un libro que difícilmente, digo, apenas vamos en la primera parte, pero se nos antoja que difícilmente podamos dedicarle una buena parte del programa, como tratamos de ir haciendo con distintos libros, porque es un libro un poquito más complicado, es un poquito más complicado quizá para lectura en radio y demás. Les leímos lógicamente un fragmento muy amable, pero sí hay que tenerle un poquito de paciencia, un poco más de calma, sobre todo por la terminología que ocupa, que es de mucha idea de seguimiento, es como ir realmente siguiendo cuál es su pauta de pensamiento. Pero rápidamente les leemos la contraportada, nada más como una recomendación. Todavía no lo terminamos de leer, estaremos viendo si estamos de acuerdo o no con sus teorías, pero queríamos sobre todo agradecer el libro, que siempre disfrutamos cuando alguien nos da otro punto de vista que quizá nosotros no hemos seleccionado, entonces lo compartimos con ustedes. Dice: ¿por qué tantas culturas han permitido el asesinato de las niñas recién nacidas? ¿Por qué los hombres se creen superiores a las mujeres? Marvin Harris responde a estas y muchas otras preguntas, demostrando que caníbales y reyes, esclavos y ciudadanos, madres e hijas, padres e hijos, las culturas a que todos ellos pertenecen, han de asumir en cada caso sus pautas culturales dentro de un proceso global de adaptación de las sociedades en su entorno. Y bueno, él empieza el libro desarrollando su teoría de que el principal problema de que trataron de controlar los antepasados, no porque únicamente por cuestiones naturales de una muerte prematura, de más enfermedades, de ciertas plagas, etcétera, ese no era el problema, sino el punto era que desde sociedades muy pequeñas o de núcleos muy pequeños, lo que sí fue regla fue controlar su población. Y creo que es lo que no hemos entendido. Tratamos de buscar miles de soluciones a nuestros problemas económicos, ecológicos, bueno, hasta culturales, hasta raciales, etcétera, por muchas otras formas, produciendo, haciendo más, cuando no nos damos cuenta que el principal problema es la sobrepoblación que tenemos. Entonces, se nos hace muy interesante, por eso queríamos recomendárselos, a pesar de que todavía no lo leemos en su totalidad. De hecho, llevamos muy poquito, vamos en la página 43, pero no queríamos por lo menos dejar pasar de la recomendación, al igual que cuando te dan un libro, creo que siempre es una nueva perspectiva para ver algo que igual tú no has seleccionado. El libro se llama Caníbales y Reyes y es de Marvin Harris y lo saca Alianza Editorial. Vamos con una más de Shotox, ¿no? Esto no viene en la Sonic Seducer, ¿eh? Esta fue como una inserción que hicimos en esta parte de programa. También un lanzamiento hasta cierto punto nuevo, aunque esta canción seguramente van a decir, esta no es nueva, pero es por o en relación a este vinil limitado que sacaron. Es un remix que hace Suicide Commando a una canción más que evidente de Shotox. La canción que vamos a escuchar es Shlatilvaka, lógicamente, nada más que empiecen a oír el tono, pero esta vez remezclada por Suicide Commando, un vinil de 12 pulgadas que saca Shotox en este año, limitado a 300 viniles, o como diría el personaje de Shotox, Andreas Davids, música industrial para personas hiperactivas, Shlatilvaka, un remix de Suicide Commando. Back, ya tratando de pronunciarlo correctamente, un remix que hace Suicide Commando y claro es Shotox. Ya están posteando muchísimos covers, ¿eh? Sí, pónganle grupo y canción. Y vamos a hacer una selección de todos los que nos están posteando tanto en Facebook como en Twitter y vamos a ver si para el próximo programa nos hacemos un Hexen cobereado porque ya tiene, no tengo ni idea de cuándo fue el último programa que hicimos de covers, pero creo que ya tiene bastantito. Entonces trataremos también de no, aunque los hayan pedido, de no repetir los que usualmente o de vez en cuando han pasado, ¿no? Que hay varios que ya vimos. El chiste es ir descubriendo algunos nuevos o que nos hayamos saltado y que por alguna razón no hayan desfilado aquí en Hexen. También es una realidad. Desgraciadamente no nos da tiempo de poner todo lo que nos gustaría ponerles. Continuamos ahora sí con esta recopilación, la Sonic Seducer, una selección que hicimos de lo que consideramos es lo mejor que viene dentro del último todo, el Cold Hands. Ahorita les digo qué número es, no recuerdo. Cold Hands número, para todos aquellos que también están como a la casa siempre de estas recopilaciones, es el Cold Hands Seduction volumen 152, que es el más reciente. En la portadita del disco viene Andy La Plegua de Combi Christ y es con la canción que arranca. El día de hoy no vamos a poner a Combi Christ porque ya es una canción que les habíamos puesto y también les hemos puesto por lo menos dos muestras de lo que es la nueva producción de Combi Christ. Entonces vamos a escuchar un EBM suave. Que de hecho cuando vimos el track listing y vimos esta canción y leímos que se llamaba Las Untanzen, dijimos, bueno, igual no están poniendo únicamente canciones nuevas, como en su momento lo hemos platicado de distintas recopilaciones. E inmediatamente a nuestra cabeza vino la canción de Scooter, pero no es, sino que sí es de Frontal, sí es una nueva producción. Estamos hablando de este grupo de EBM, como les decíamos, suave. El grupo es Frontal, el cuarto álbum. Y además en el disco incluyen remixes de Orange Sector y Jagger 90. Salió en marzo, para ser específico. Frontal, Las Untanzen. Sein. Cuando uno no quiere complicarse la vida y también está muy cansado para pararse a bailar, por lo menos un poquito de movimiento. El grupo, bueno, no es grupo, en realidad es proyecto, porque en realidad es de una persona, Alex Bobig, aunque sí tiene un baterista en vivo, que es Dennis Rem, son los integrantes básicamente de Frontal. Esto es su cuarto álbum de Frontal. La canción se hace llamar Las uns tanzen. Y fíjense, aquí como que cambian un poquito pues lo acostumbrado, en donde vemos un proyecto justamente de IBM o de Electro, en donde lo principal es el synth. Más bien sí hay proyectos y demás que le han metido batería, pero no es lo regular, y aquí más bien es batería y voz y programación, lógicamente. Por acá nos preguntan de la postal de medianoche. Mañana o a lo largo del fin de semana ya vamos como cumpliendo con algunos adeudos. Debíamos muchísimos playlists. Bueno, no muchísimos, pero sí unos 4 o 5 programas. Creo que todavía por ahí nos faltan como 1 o 2. Pero empezamos con el pasado y nos fuimos para atrás. Posteamos también el de clásicos, que hicimos Hex en clásico. También el de el turno especial que tuvimos aquí en Reactor, un viernes a las 9 de la mañana. Entonces, como que ya vamos a poniéndonos un poquito al corriente. Ya estamos un poquito tomando ritmo de nueva cuenta, como lo dijimos el programa pasado, necesitábamos como unas cuantas semanas para respirar y decir, ahí va la segunda parte del año. Entonces yo y Felipe es testigo. No te escribí, Felipe, que te habías quedado con los discos de clásico, porque ya hasta se nos olvidaba a ver qué pusimos ese programa. Entonces ya por lo menos estamos poniéndonos al corriente. Lo que sí nos reclaman mucho es que no hemos posteado las introducciones y las postales de medianoche. Entonces eso va a ser, no se crean, estamos haciendo memoria, porque de repente dijimos, ¿qué leímos esa vez? Entonces esperamos este fin de semana, pero ya también empezamos a estar un poquito más activos ya en el Facebook y en el Twitter, como que necesitamos. Hay veces que seguramente a ustedes les pasa que hay días en que uno dice, necesito un día de silencio, necesito un día no estar tan pendiente de qué voy a postear en Facebook, qué voy a postear en Twitter. Nosotros siempre los hemos tomado estos medios o en la página. Quizá estamos un poquito atrasados, empezamos a actualizar la guía de lanzamientos del 2014, por ahí hay nuevo disco de Anatema, ya sé que ese lo esperamos con ansia, todavía no lo tenemos, pero estará en camino. Entonces hay varias cosas que estamos ya tratando de reorganizar y también de echar a andar, pero sabemos que hay a veces una adicción brutal a estar en el Facebook, en el Twitter, en la página, estar posteando, y tratamos de hacerlo. Nosotros lo hacemos a fin de cuentas a nivel información, y tratamos de estar en contacto con ustedes vía estos medios a lo largo de toda la semana. Sin embargo, ahí necesitamos como ese respiro para volver a empezar. Vamos a escuchar canción de un proyecto que también ya les habíamos puesto algunas probadas, pero acá venía otra. No tenemos el disco completo, pero aprovechando que viene en esta recopilación, dijimos, sí, hay que poner esta canción. Es el proyecto de Tom Shear, que sacó este año, llamado Surveillance, y que saca este año un álbum llamado Oceanía, que si mal no recuerdo les pusimos 1 o 2, y de hecho fue de la colaboración de alguien que nos envió como una selección de lo que él consideraba mejorcito. Si mal no recuerdo, fue Diaboliquín. Hijo, pero perdón si estoy confundida. Nos gusta mucho que participe, entonces de repente hay colaboraciones, entonces ya mezclamos. La canción que vamos a escuchar se llama Voyeur. Surveillance. A silent spy. Watch out, you're telepathic. Una más del proyecto de Tom Shear de Assemblage, bajo el nombre de Surveillance. La canción se llama Voyeur. Esta es la canción que viene incluida dentro de el acoplado Call Hands de Sonic Seducer. Ya que estamos hablando de que nos estábamos tratando de poner ya un poquito más activos también en la comunicación de Facebook, de Twitter y de la página, por ahí quizá algunos se han dado cuenta que en los últimos meses de repente ponemos algo que llamamos gabinete de curiosidades o de atrocidades. Justo en la semana nos pusimos a reflexionar mucho, pusimos por ahí una nota que todavía lo pueden encontrar, digo, la ven en Facebook o en Twitter, sobre unas tumbas ya con QR y con imágenes en HD. Entonces nos pusimos a reflexionar qué tanto se van a transformar, por ejemplo, los cementerios, de esa imagen romántica, medio siglo XIX y demás, qué tanto se van a transformar los cementerios en los próximos 10 años. Eso, los primeros, digo, resumiéndoles un poquito lo que pusimos, en el 2012 fue cuando empezaron una firma inglesa del sur de Inglaterra, fueron los primeros que comercializaron esto. Más o menos te salía la inserción de ese QR en la tumba, este código que ya con tu celular lo escaneas o con un aparato para escanear, pero que ya básicamente con todos los celulares lo puedes, con los smartphones, con escanear, ¿no? El punto es de que te salía más o menos como en $7,000. Pero eso fue hace 2 años y fueron de los primeros, digo, traducido a pesos mexicanos. Lógicamente todo esto y seguramente se irá volviendo más barato conforme más gente lo vaya incorporando. Pero de repente nos pusimos a pensar, ¿nos gustaría? Bueno, en primer lugar, no, nos gustan los cementerios casi en ruinas y demás, pero eso es una imagen muy romántica. También es una realidad que eso va a evolucionar. En primer lugar, nosotros ni queremos que nos entierren, a nosotros que nos incineren. Ya, vámonos. ¿Para qué? ¿Para qué estar ahí, no? Capaz que sí te transformas en ghoul y ¿para qué quieres? No, habemos algunos que no comulgamos con la enterrada. Nos gusta el romanticismo, la imaginería del cementerio y demás, pero que no nos entierren, quemaditos mejor. Pero bueno, para las personas que a fin de cuentas sí o creen o su opción es ser enterrado, de repente decimos, a ver, si nosotros escogiéramos esa opción, nos gustaría tener la tumba ahí con todas tus imágenes que van desfilando tu vida y justamente con el código ya te lo escanean y entran a tu página, ven quién eres y demás. No lo sé, ¿ustedes qué? Por ahí hubo comentarios de que decían así quiero la mía y demás. Bueno, está bien, lógicamente igual vamos a tener ahora cementerios que también van a tener seguramente un encanto extra. De tecnología alta y con mucha imagen y demás, ¿no? Quizá cuando lo pensamos en ya personajes extra famosos, por ejemplo, ir a la tumba de Lovecraft y justo tener ese código, poder escanear, ver su vida, ver algo más, estando ahí, y quizá para los que no conocen, tener oportunidad de ver realmente quién era la persona que está ahí, quizá tomaría un poco de sentido para las tumbas ya muy antiguas o personajes extra famosos. Digo, a nivel familiar y personal, bueno, puede ser, no lo sé. Como que nos pusimos muy reflexivos en eso. Les digo, en el supuesto de que pensáramos en ser enterrados, que nosotros desde ahí dices, ¿no? Pero ¿qué tal tu vasijita ahí con tu, también con su imagen HD? Bueno, opiniones, nada más es duda. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan, no? ¿Tú quieres ser enterrado, Felipe? No, ¿también quemado? Quemaditos, ¿no? Y las cenizas, pues ya que las tire, ¿no? Sí, ya, sí, como al mar. Ay, sí. Al mar. No sé, ni siquiera uno a veces piensa dónde te gustaría, ¿no? Bueno, en primer lugar, no sabemos si va a haber alguien que las reciba, oigan. Que ya que estamos en terreno, ¿no? Para los que decidimos que no íbamos a tener hijos, dices, ¿quién sabe quién te sobreviva? Tu marido, pues quién sabe. ¿Quién sabe quién se va a morir primero, no? Bueno, en tu caso, tu esposa, Felipe, quién sabe. Uno no sabe. pues ya ni modo. En un horno de pan. Entiendo, una botella de Jack, ¿no? Exacto. No, nosotros no sé. Es que a mí me gustan los hornitos de pan, pero no. No sé dónde, pero bueno. Ya que estamos en terreno synth, vamos con algo de synth. Hace mucho que no desfila algo de synth. Este es el proyecto de Matías Hübner, llamado Nova Space. Bueno, no, Nova Space, para pronunciarlo correctamente. En marzo, el álbum salió, este disco llamado Black Sheep on White Fields. It's easy for you to understand my innermost part, but it doesn't matter. La canción Follow My Words. Could be a part. Follow my words, y es Nova Space. Lo que estamos viendo, no sé si este último sí lo subimos a... Sí lo subimos. Lo que pasa es que vamos posteando vía Twitter y Facebook, y que también lo pueden ver en la página en clausen.org lo que vamos escuchando. Aún así, a lo largo del fin de semana queda posteado en http://clausen.org, ya de una forma corrida para que no se pierda. Hace mucho que no poníamos algo de synth. Como que se nos pasó la euforia ya hace varios los años, o las cosas se van volviendo un poquito más rudas. Hoy estamos tranquilos, ¿eh? Hoy no estamos con el beat duro, sino que queríamos hacer una revisión, más algunos extras, lógicamente, porque, por ejemplo, casi nunca se incluye metal, o muy poquitos, o sea, contados, sí incluyen, ¿eh? Se incluyen, pero van ubicando pocos dentro de estos acoplados. Entonces, por eso arrancamos dándole casi media hora a la nueva producción, más bien media hora a la nueva producción de Arch Enemy, para ir mezclando géneros. Pero hoy en particular estamos suavecitos. Vamos con algo de también electroindustrial, ya con un tiempo y una trayectoria y una carrera. Klaus Kruse, que seguramente algunos reconocerán de nombre desde 1989 como Plastic Noise Experience. En realidad, este sí es un EP y un que salió en el 2013, pero el disco salió en el 2014. Entonces todavía lo contamos como de este año. Y no había desfilado. Entonces, para nosotros como si fuera nuevo. La canción se llama Control y es Plastic Noise Experience. Plastic Noise Experience. Parece mentira, pero ya casi van a dar cuarto para la una de la mañana. Y eso quiere decir que escaso nos quedan para poner dos canciones, ¿eh? Entonces estábamos reflexionando qué poníamos, porque ya vamos a terminar esta selección. No es todo, hay varias que nos saltamos, que dijimos, no, esta no, no, no, no, no, y no. Hay una que igual si no vamos a poner después, Felipe, porque nunca te dije cuál, la 9. Va a ser un cambio radical, pero bueno, estamos revisando una recopilación y la queríamos poner en la primera hora de programa para ir medianamente con el con el tono un poco más suavecito. Digo, no nos hemos azotado el día de hoy, pero aunque sea cambio radical, pues para no quedarnos con ganas de escucharla y para haber cumplido por lo menos esa selección de esta de esta recopilación de la Sonic Seducer. Fíjense, están poniendo algunos covers que vamos a darnos a la tarea de buscar para el próximo jueves, ¿eh? Por ejemplo, aquí nos ponen Solar Fake Spirit Out de IAMX o IAMX, como le quieran decir. Esa no la hemos oído. Entonces vamos a buscar varios de los que nos están poniendo, porque hay algunos que nunca los hemos puesto. El, dice, por ejemplo, aquí, Love Will Tear Us Apart, con Swans. Vamos a tratar de seleccionar y ojalá los tengamos. Tenemos una semanita para buscarlos y ponerlos, sobre todo tratando de darle preferencia a lo que ustedes están posteando ahorita, ya sea en Facebook o ya sea en Twitter. Vamos a cambiar radicalmente de tono antes de despedirnos, porque yo creo que será la penúltima. A quien le, nos sonó medio Radiohead. Para quien les guste esa tonalidad baja, como de bajoneo, este grupo como que nos sonó mucho a un perfil Radiohead. En diciembre, también este pertenece a finales del año pasado, sacó su álbum llamado 9504. Estamos hablando de Susurration. Lo acaban de incluir dentro de la Sonic Seducer, el último tomo. Es un personaje con sombrero de copa, como con esa parte que podría parecer un poquito más dark cabaretera, un poquito más de tendencia clásica, aunque la música sea un poco más down tempo. Ay, sí, ya vamos a empezar a utilizar esas palabras, ¿no? Como nos rechoca, ¿no? Como la textura. No sé, se puso de moda esa palabrita, pero bueno. Perdón, a esta hora empezamos a burlarnos. Lo que vamos a escuchar es de este proyecto que se hace llamar Susurration. Hasta el nombre es chistoso, ¿va? Susurration. La canción que vamos a escuchar se llama Strange Shapes, o esas figuras curiosas, raras, que pueden resultar cuando uno cierra los ojos y de repente los aprieta y empieza a ver cosas moraditas o circulitos de colores. Y es Susurration. Canción, ¿no? bonita, claro, esta siesta para entrarle a terrenos a veces un poco peligrosos a esta hora de la noche, cuando uno quizá recrudece o reflexiona de más determinadas situaciones. Susurration se llama el proyecto y la canción Strange Shapes. Fíjense que casi por acá uno decía que lo... Déjenme ver. Con respecto a esa pregunta que hicimos de qué es lo que quieren hacer, si realmente les gustaría tener una tumba en HD y con codillitos y demás, dice, a mí que me plastinen. ¿Qué será? ¿Como con plastilina podría ser? ¿Como un embalsamiento? El... No, yo creo que la incineración es como de lo mejor, ¿no? Pero bueno, en gusto se rompen géneros. Perfecta para ir a dormir leyendo cuentos macabros. Bueno, pero a mí se me figuró muy Radiohead la canción, como muy de esa tonalidad. Algo de Clan of Cymox. Bueno, muchísimas canciones. Recuerden que lo que vamos a tratar de hacer es en los siguientes días buscar varios de los covers que ustedes están sugiriendo para el próximo jueves tener un Hexen cobereado, que hace mucho no lo hacemos. Entonces intentaremos seleccionar y encontrar, lógicamente, la mayor cantidad de covers que ustedes nos estén poniendo y que no hayan desfilado anteriormente en Hexen. Por ahí nos ponen, por ejemplo, BC, Kimi Kimi, que es un cover a ABBA, que es maravilloso, por nosotros lo ponemos, pero vamos a tratar de seleccionar aquellos que no hayan desfilado en, ya sea en Hexen o en otro programa de covers que hayamos tenido, ¿no? A ver, Felipe, si ¿sí nos va a dar ¿cuánto dura esta última? ¿O nos da tiempo de dos canciones? ¿Sí nos da tiempo de dos canciones? Sí, pero no tengo otra acá. Eso es lo malo. Es que tengo una que dura 7 minutos. ¿La de 7 minutos? No, pero va a ser un cambio radical. A ver, no, déjenme rápido. Escojo un... Uy, pero tengo que sacar el cable. No, 7 minutos va a ser un cambio radical horrible. No, mejor te conecto la computadora. Ahí te va. Oigan, hay que oír otra vez una de Peter Mayer, si no, está re bueno el disco. A ver, pidan una canción, a ver si la traemos. El primero que mande un tweet. Vamos a ver. @ Clausen. Vamos a ver si ponen uno. Dice, ya casi acaba Hexen con Clausen. Fue rapidísimo el programa. Sí, se fue rapidísimo. Ahorita que ponga una canción, a ver si la traemos, ¿eh? Porque no es la computadora que viene más cargada. En este momento, sobre la cultura mundo. Luego, bueno, una canción, @ Clausen, a ver cuál quieren escuchar. Hoy andan muy callados, ¿eh? Bueno, si no mandan canción, pues entonces ya mandamos la final, ¿no? ¿Qué canción quieren escuchar ahorita antes de despedirnos? Vamos a ver. No, pues es puro retweet de lo que estamos poniendo. A ver, vamos a ver si alguien llega. ¿Qué? ¿Contamos hasta 5? Y si no llega, London After Midnight Kiss. No, creo que aquí no traigo tantos clásicos, ¿eh? Lo dudo. No es una computadora que esté muy bien cargada. Vamos a ver, London After Midnight. Espérenme. Odio la nueva biblioteca de iTunes, desde que la cambiaron, me había rehusado a actualizarlo, pero ya no tuve de otra. No. Pero pues bueno, ya que estamos centrados en gastos, ¿qué ponemos a London After Midnight? Desde hace rato lo... Una de 4 minutos, tú dime, Felipe. 4:32. De 4:32. No, es que ninguna dura 7 minutos. Increíblemente se nos acabó la música. Nunca nos da tiempo de ponerles todas las que quisiéramos. Y hoy sí. A ver, ahí te va, Felipe. Aquí está. Sé que les va a gustar, ya que estamos en ese tono bajito. Esta es una maravilla de canción. Hablando de demonios, después nos despedimos de esta, ¿no? ¿Ah, decías esta para despedir? No, pues ya ni modo. London After Midnight, Demon. Darkened streets and blackened gloom, the candles dim in your bedroom, rain reflecting shadows in the night. I feel your kiss. The line girls then be screaming what's wrong and right. Para dejar que salgan esos demonios a visitarnos en la madrugada y poder dejarlos descansar a lo largo del día. Demon y el grupo es, claro está, London After Midnight. Qué rica canción. Ya hace tiempo que no la poníamos. Y sobre todo porque también nos vamos a despedir con una canción que no es nueva. Entonces, por lo menos son las gotitas de programas de que hacemos con nueva música de algunas delicias anteriores. Ya nos vamos a despedir detrás del espejo. Felipe del Demonio se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. Reaccionaron muy tarde, ¿eh? Nada más fue y empezaron a llegar peticiones y se tardaron porque contamos, yo creo que nos tardamos como un minuto, ¿no? Un minuto en decidirle. Pero bueno, de todas maneras las apuntamos para irlas poniendo. Siempre nos gusta que hacer programas también de misceláneas. Dice, termina el programa con Rome. No traemos nada de Rome ahorita ya. Más bien ya es hora de despedirnos, pero nada queda ahí volando en el aire y que se olvide. Por lo menos eso intentamos. A lo largo del fin de semana estarán las actualizaciones http://clausen.org. Y también avisamos vía Facebook y vía Twitter cuando hay actualizaciones en la página, o vamos posteando ahí. Ya estamos un poquito más en comunicación, tratando de tomar ritmo para la segunda parte del año. Mi nombre es Clausen, que tengan un riquísimo fin de semana y nos vamos a despedir con una canción que hace mucho no oíamos. De repente nos va gustando guardar programaciones diarias de la cueva y de repente recordamos algunas canciones que hace mucho no desfilan aquí en Hexen y que recordamos cómo hubo momentos en que eran de las tanto más pedidas como más gustadas. Estamos hablando de Metal Spear Hyunde. La canción que vamos a escuchar se llama Teenage Years. Que tengan un riquísimo fin de semana y nos escuchamos el próximo jueves 11 en punto de la noche aquí en Hexa en el Libro Negro. Y con esto decimos muy muy buenas noches. I want so much to touch you, but the feeling might be too strong to take. I know, 'cause I had a sip. Do you know where this could lead? Only fantasizing about you. I suddenly switched away, trembling mode. It was after we shared. So much has pushed us to share. That, oh, so many times. What you feel, what I feel that you feel. You sent me back to my teenagers. I'm scared to see you, but things I know. You know how to push your will. Is what you feel, what I feel that you feel. You sent me back to my teenagers. I'm scared to see you, but things I've got. 5. The bleeding lady. Es tiempo.